Llegamos al día jueves 2 de abril y quiero pensar que tú te encuentras alistándote para empezar tu día de trabajo. Tal vez ya te encuentras de camino a la universidad o tal vez estás tomando desayuno. Quiero agradecerte porque cada momento tú pasas con nosotros estudiando la devoción matutina de jóvenes y en el lugar donde tú te encuentres, que Dios pueda bendecirte grandemente. Antes de entrar de lleno al estudio de la Palabra de Dios de esta mañana, quiero mandar un saludo muy especial a Cecia Vilcahuamán Esteban, que se encuentra en Lima, Perú, y sus queridos padres José y Dora le mandan muchos saludos, ya que hoy está de cumpleaños. Así que Cecia recibe un abrazo muy grande de parte de ellos y también de parte de este ministerio. Un feliz cumpleaños. La matutina para hoy lleva como título El fundamento de la moral cristiana. El texto bíblico se encuentra en el Salmo 19, 7 y 8 y dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En contraste con el cuadro moral incierto, ambiguo, relativista y sombrío que prevalece en nuestra sociedad actual, resplandece la radiante belleza de la ley de Dios. En el Salmo al cual pertenece el pasaje bíblico de hoy, David pareciera presentar dos temas que aparentemente no tienen ninguna relación. Por un lado, empieza hablando de la grandeza de Dios manifestada en su obra creadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y de repente, el salmista parece cambiar abruptamente de tema, porque empieza a hablar de la belleza y la maravilla de la ley de Dios, con excepciones como las que transcribimos en nuestro texto bíblico de hoy y otras tan hermosas como ellas. Son temas independientes que no están relacionados y que por accidente David conjugó en este salmo. De ningún modo. Es que David, al pensar en la gran ley moral de Dios, la asociaba con su fundamento último, el Dios creador. Es decir, la naturaleza, en este caso el macrocosmos, presenta evidencias de que un ser infinito en sabiduría y amor creó el universo de acuerdo con un diseño. El autor de la vida y del ser humano sabe, entonces, cómo debe funcionar el hombre para ser realmente feliz. Él sabe qué conductas nos hacen bien y cuáles nos dañan y nos provocan infelicidad. Entonces, en la sabiduría infinita de Dios, que conoce lo que es mejor para nosotros, y en su amor infinito, que lo mueve a desear nuestro bien, está en el fundamento de su competencia y su derecho a decirnos cómo debemos vivir. Su ley tiene como cimiento el derecho de que es el autor maravilloso de todo lo que existe. Confiarás hoy en tu Creador y Padre amante, infinitamente sabio y amoroso, para elegir transitar por sus sendas morales. Haz la prueba. Y como David, comprobarás que en guardarlos, los mandamientos de Dios, hay grande galardón. Que Dios pueda ayudarnos a siempre seguir sus preceptos y que tú y yo podamos seguirlo hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Bendiciones.